esta hora damos inicio a Ciencia para Todos con el doctor Eduardo Flores Castro y sus invitados. La difusión y promoción de la cultura científica cobra hoy la mayor importancia y es nuestro deseo contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la creación de un espacio común para el diálogo entre científicos y ciudadanos, así como que favorecer que la investigación llevada a cabo en nuestro país revierta de manera fructífera en la sociedad. Este programa, a pesar que su nombre es Ciencia para Todos, abordaremos temas y aspectos de todas las disciplinas, pero bajo el rigor y objetividad de la ciencia. Bienvenido a un programa más de Ciencia para Todos, programa que se transmite en esta su emisora, La Primerísima, todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. La Primerísima, como una emisora moderna, también usted la puede escuchar por internet a través de TuneIn Radio, desde cualquier parte del país, desde cualquier parte del mundo. Como ya le hemos dicho anteriormente, hemos recibido sintonía de Uruguay, de Argentina, de Chile, de México, Estados Unidos y de España, que escuchan el programa. También queremos agradecer a Vladimir Hernández Padres y a sus hijos José y Vladimir, ya que este programa Ciencia para Todos es una cortesía de la emisora. También agradecemos la asistencia en cabina del licenciado Beto Cruz y de la licenciada Katia Melara, quien siempre nos prepara una cápsula sobre el tema que vamos a tocar en el día. Para hoy tenemos como invitados especiales a dos colegas de la Universidad de Panamá, dos amigos de la Facultad de Economía, al profesor Arnold Muñoz y al profesor Eduardo Valdebenito. Colegas, bienvenidos y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. Les recordamos a los oyentes que para poder llamar, para opiniones, preguntas u observaciones, pueden hacerlo al 390-2741 o al 390-2755. También nos pueden hacer llegar sus observaciones a nuestro Twitter, @eflorescastro, al correo electrónico del programa, cptpanamá@gmail.com, o a nuestro Facebook, Eduardo Flores Castro. Para el día de hoy, la primera pregunta que nos hicieron llegar los oyentes durante la semana, él quiere saber qué es la acústica. Me imagino que ha escuchado ese nombre o esa palabra muchas veces y quiere una definición rigurosa sobre el término. Bueno, le podemos decir que la acústica es la ciencia que estudia las propiedades de las vibraciones en un medio susceptible de generar sonido. También puede ser infrasonido o ultrasonido. Se dice que es un infrasonido cuando la frecuencia del sonido está por debajo de la frecuencia audible, y ultrasonido cuando está por arriba de la frecuencia, o sea, es tanta la frecuencia que ya no lo oímos. Entonces a eso se le llama infrasonido, pero eso forma parte también del estudio de la acústica, y también ella estudia todas las ondas materiales denominadas también a veces sonidos audibles, no audibles, su producción, su transmisión y su percepción. Todo eso, esos fenómenos, es lo que estudia la ciencia llamada acústica. Otro oyente quiere saber qué es la atmósfera y cómo se divide la atmósfera. Bueno, la atmósfera es la capa de gases que rodea el planeta y que se mantienen por efecto del campo gravitatorio. Y aquí hay que hacer un paréntesis. El planeta Tierra tiene atmósfera porque tiene un campo gravitatorio intenso. Los planetas muy pequeñitos, el campo gravitatorio no es lo suficientemente intenso para poder preservar atmósfera. Por eso es que los planetas pequeños como Venus no tienen atmósfera, porque su campo gravitatorio no ha podido preservar la atmósfera. Ella filtra las radiaciones solares e impide la pérdida excesiva de calor, manteniendo estable la temperatura del planeta. O sea que la atmósfera, el efecto invernadero, siempre ha existido, y gracias a eso el planeta se mantiene en una temperatura media de alrededor de 15 grados. ¿No? Y eso es importante. Lo malo es que aumentemos el efecto invernadero para que se caliente más de eso. en vista que los gases se distribuyen de forma homogénea, se han dividido en 5 capas la atmósfera. La primera capa de la atmósfera se le llama la tropósfera. Es la más cercana a la superficie de la Tierra y tiene un espesor de 8 kilómetros en el polo norte a 16 kilómetros en el ecuador. O sea que es fluctuante, el espesor depende de donde lo midamos. Y nosotros vivimos en la tropósfera. Nosotros estamos sumergidos en un mar de gas que se llama la tropósfera, y en la tropósfera también es donde vuelan los aviones. Los aviones no vuelan más arriba de la tropósfera. Y después de la tropósfera viene la segunda, que es la estratosfera, y se encuentra entre 10 a 50 kilómetros de altura. En ella los gases se encuentran separados por capas. Aquí en la estratosfera es donde se encuentra la capa de ozono. Es en la estratosfera. Luego viene la tercera, que sería la mesosfera, y se extiende entre 50 kilómetros a 80 kilómetros. Esa es la capa más fría. En la mesosfera la temperatura está del orden de menos 90 grados Celsius. O sea que un ser humano a esa temperatura ya está muerto, en menos 90 grados Celsius. Y esa es lo que se llama la mesosfera. Luego viene la termosfera o ionosfera, y se encuentra entre 90 a 400 kilómetros de altura, y es ahí donde se transmiten las transmisiones de satélite, se transmiten en esa, porque como es una capa ionizada, en esa capa ionizada es las ondas pueden viajar como si estuvieran viajando en un canal, como si fuera en una fibra óptica, debido a la ionización que existe alrededor de esa capa. Y en esa capa, en la termosfera, es también donde se destruyen los meteoritos. Cuando entra un meteorito a la atmósfera, es en esa capa donde queda destruido, gracias a esa capa. Y la última es la exosfera, y se encuentra entre 600 kilómetros a 10.000 kilómetros, y es ahí donde circulan los satélites artificiales. O sea que nuestra atmósfera se ha dividido en 5 capas distintas. La tropósfera, estratosfera, mesosfera, la termosfera y la exosfera. Otro oyente quiere saber qué es la astronomía. Bueno, la astronomía es el estudio mediante las leyes de la física, de las propiedades y de los fenómenos que le ocurren a todos los cuerpos celestes. El estudio de todas las propiedades que le ocurren a todos los cuerpos celestes a través de las leyes de la física es lo que se llama la astronomía. Y la última pregunta que nos hizo un oyente en esta semana quiere saber cuáles son los niveles de organización de la materia, cómo se organiza la materia en nuestro mundo. Bueno, la materia se ha dividido en 7 tipos de organizaciones distintas. La más básica de todos son los átomos, que están compuestos por protones, electrones y neutrones. Luego viene otro nivel de organización superior, que son las moléculas, que son agrupaciones de átomos, como el agua. El agua es una molécula, son agrupaciones de átomos. Luego viene las macromoléculas, que son las agrupaciones de moléculas, como la hemoglobina. La hemoglobina es una macromolécula, son agrupaciones de moléculas. Luego vienen los orgánulos, que son combinaciones de macromoléculas a moléculas, como las mitocondrias, que están dentro de las células. Y luego vienen las células, que son agrupaciones orgánicas. Por ejemplo, los glóbulos blancos, lo que nos sirve en nuestro organismo para combatir las infecciones o cualquier cuerpo extraño que entre, ellos son células, que son glóbulos blancos. Y luego vienen los tejidos, que son el conjunto de células que realizan funciones específicas. Por ejemplo, el tejido nervioso de nuestro organismo, esos son agrupaciones de orgánulos o de células. Y por último vienen los órganos, que son conjuntos de tejidos como el corazón. El corazón es un órgano. ¿Y qué es el corazón? Bueno, un conjunto de tejidos. Así que la materia en nuestro mundo tiene 7 clasificaciones: los átomos, las moléculas, las macromoléculas, los orgánulos, las células, los tejidos y los órganos. Así que esas son las 7 organizaciones que tiene la materia en nuestro mundo. Ahora vamos a escuchar una cápsula que nos ha preparado la licenciada Katia Melara. La soberanía alimentaria es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional y contra la práctica del dumping, venta por debajo de los costos de producción. Es un concepto que fue introducido con mayor relevancia en 1996 por Vía Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Este nuevo concepto constituye una ruptura con relación a la organización actual de los mercados agrícolas y financieros puesta en práctica por la OMC. En contraste a la seguridad alimentaria definida por la FAO, que se centra en la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. Resalta la relación que tiene la importación de alimentos baratos en el debilitamiento de producción y población agraria locales. Bueno, después de esta interesante e introductoria nota sobre el tema que vamos a atacar con nuestros invitados, le podemos señalar que uno de nuestros invitados, como ya lo habías dicho anteriormente, es el profesor Arnold Muñoz. El profesor Arnold tiene estudios de doctorado en ciencias empresariales en la Universidad Latina de Ciencia y Tecnología. También tiene una maestría en economía agrícola de la Universidad Estatal de Rutgers en Nueva Jersey, Estados Unidos. Tiene un posgrado en Educación y Tecnología de la Universidad Latina. Es licenciado en Economía de la Facultad de Economía de nuestra primera casa de estudio, la Universidad de Panamá. Tiene cursos de posgrado de formulación y evaluación de proyectos de la Universidad de Panamá. Curso de docencia superior. Él también tiene un diplomado en inversión y riesgo financiero. Ha sido director de planificación del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, director de planificación regional del Instituto de Investigaciones Agropecuarias, ha sido director de planificación de investigación, director ejecutivo de la unidad ejecutora de proyectos del BID, actualmente es profesor regular, tiempo completo de la Facultad de Economía, tiene muchísimas publicaciones, conferencias, participación en congresos y ha hecho muchos estudios en torno a políticas agropecuarias. Así que este es uno de nuestros invitados. El otro invitado que tenemos también el honor de tener con nosotros es el doctor Eduardo Valdebenito, mi tocayo. Él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Latina de Panamá. Tiene una maestría en Negociación, Administración y Ejecución de Tratados de Comercio Internacional de la Universidad Latina. Es licenciado en Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Posee varios posgrados, un posgrado en docencia superior, un posgrado en comercio internacional de la ULACET, posgrado en economía de la Universidad de Iowa, ha tomado cursos iberoamericanos en defensa de la competencia en España, curso en economía de la regulación de los servicios públicos, es también profesor titular de la Facultad de Economía de nuestra Universidad de Panamá. Ha sido jefe del Departamento de Información de Precios y de Mercado. Ha sido también consultor de políticas públicas de la competencia en defensa del consumidor y de redes de oportunidades. Y también ha sido director de la Escuela de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Así que, profesor, tenemos con nosotros dos grandes especialistas en el tema económico y sobre todo del tema de el agro y la seguridad alimenticia. Y queremos, como este es un programa de formación a nuestro oyente, queremos empezar este diálogo preguntándole a nuestro colega qué se entiende por el sector agropecuario. Cuando hablamos del sector agropecuario, ¿qué está incluyendo eso? Sí, buenos días, Eduardo, José Eduardo Flores, por permitirnos participar aquí. Nosotros, en realidad, lo primero que cuando nos invitó Eduardo, pues le planteamos que necesitábamos realmente tener un espacio para hablar un poco sobre lo que era la parte del sector agropecuario específicamente. En realidad, pues nosotros quisiéramos, para poder hablar de seguridad alimentaria, teníamos que conocer un poco lo que es, lo que ha significado el sector agropecuario y cómo está estructurado, ¿verdad? De una manera tal que nosotros podamos comprender hacia dónde y cuáles son las políticas que no se, que se han estado implementando. Por lo primero queríamos mencionarles que el sector agropecuario pues se caracteriza por ser un principal generador de empleo en la mayoría de las provincias. Además era un sector generador de divisas, dado las exportaciones existentes, y también pues juega un papel importante en lo que es la seguridad alimentaria, producto de que hay diferentes categorías en cuanto a lo que es la parte de la producción de alimentos. En ese sentido, nosotros podemos decir que en lo que es la parte de la estructura, en cuanto a lo que son los negocios agropecuarios, los productores agropecuarios, dicho de otra manera, pues podemos encontrar que hay tres tipos de modelos de producción agrícola aquí en Panamá. Uno específicamente es la parte que tiene que ver con la economía de subsistencia, ¿verdad? Que específicamente, si se quiere, pues es un tipo de modelo en donde es propio los campesinos pobres, ¿verdad? Se localiza en lugares marginales, específicamente son de baja producción, no hay caminos de producción, hacen la producción agrícola la hacen en laderas, ¿verdad? Hay poco apoyo en cuanto a lo que es la parte de infraestructura, comercialización, ni se diga nada de eso, baja tecnología, y la productividad es baja específicamente. Entonces, estos tipos de productores se dedican más que todo a la producción de siembra, usan la tecnología de siembra chuzo, la rosa y quema. Ellos generalmente siembran para su propio consumo y algo que les queda a lo mejor para comercializar. Muy poco. Prácticamente para su familia. Entonces se llama subsistencia. ¿Y qué porcentaje de las personas que se dedican al sector agropecuario son de este tipo? Bueno, en realidad ahora mismo ahí podemos decir de que en Panamá hay 248, según el censo de 2011, uh-huh. ¿verdad? 248.560 explotaciones agropecuarias, ¿verdad? De las cuales el 43%, estamos hablando de cerca de una gran cantidad de... Aquí tenemos, no sé si me puse la cifra por aquí, pero estamos hablando de por el orden de 160.000, por ahí más o menos, que son las que están en esa situación. Muchísimo, o sea, es casi la mitad. Es significativo, ¿verdad? Y eso ayuda, si esas personas dejan de producir, si esos productores dejan de producir, entonces la seguridad alimentaria se afecta, porque producen cosas más que todo, arroz, maíz, ¿verdad? Específicamente, ¿qué más producen ellos? Frijol, yuca, y en la parte pecuaria, ellos utilizan la producción de gallinas, específicamente para subsistencia. Estos productores, para llamarlo de subsistencia, ¿significa que siembran entre una hectárea y 10 hectáreas, algo así? No, la cantidad de hectáreas que siembran ellos es 0.5, o sea, no llega, sino si sumamos hasta 10 hectáreas, uh-huh. estamos hablando del 82% de las explotaciones a nivel nacional. Uh-huh. O sea, que es mucho más crítica la situación, pero si hablamos a nivel de estos productores, ellos están sembrando alrededor de 0.5 hectáreas. O sea, media hectárea. Media hectárea, más que todo. 5.000 metros cuadrados. 5.000 metros cuadrados, específicamente. O sea, el predio de su terreno, es decir, por eso que no tienen espacio para la ganadería, no tienen espacio, cuanto más una gallina, un puerquito ahí cerca de su área, y un poco de arroz y maíz en su predio, específicamente. Claro, claro. ¿Y qué otro sector me dijo que además del sector bueno, de subsistencia? Bueno, hay otro sector que se llama el modelo de producción, que tiene que ver con lo que es la economía tradicionalmente protegida. Ajá. Ya es una economía que realmente es un modelo tipo empresarial, donde la actividad agrícola se practica de forma intensiva, ya usan tecnología, tienen producciones medianas y altas específicamente, ahí usan algunos sistemas de riego, pocos sistemas de riego, pero se usa algo de riego específicamente, uh-huh. Y pues mantienen lo que es una alta productividad. Aquí también ya aquí estamos hablando de lo que es la producción para subsistencia, para mantenerse ellos, y venta, ¿verdad? Sí, sí. El mercado, o sea que ellos son los que abastecen la economía, el mercado nacional, sí, específicamente correcto. Este grupo de productores, ajá. Entonces ellos producen pues para más que todo para el mercado, y tienen algún tipo de productividad. Lo bueno, lo malo de todo esto es que siempre han sido producen para el mercado doméstico y tradicionalmente han sido protegidos por el gobierno. Entonces, esa es la característica que tiene ¿Y qué porcentaje representan? Bueno, esto ya estamos hablando de cerca de un 15 al 16% específicamente. Ellos, la mayoría de los que nos llegan los mercados de abasto vienen de este sector. Este tipo de economía, uh-huh. Este tipo de productores. O sea, y producen domésticamente para el mercado nacional específicamente. Y el otro tipo es el modelo agroexportador específicamente, ¿no? Uh-huh. Ya esos tienen alta tecnología, utilizan buenos terrenos, buenos suelos, son planos, profundos, una tecnología de calidad, de nivel superior, y que pues se localiza en áreas con facilidad de comunicación y con buena conexión con los mercados, ¿verdad? Nosotros hemos visto que tradicionalmente pues los rubros que últimamente, los últimos años entraron fueron las cucurbitáceas, hablamos del melón, la sandía, el zapallo, ¿verdad? Que entraron con fuerza, ¿verdad? Pero que después de cierto tiempo fueron disminuyendo las exportaciones producto de las competencias, la competitividad que se dio y que no se han tenido que mantener en el mercado. También en este sector están la caña de azúcar, el ganado, vacuno, de carne, camarones, en estanque específicamente. Y tienen, usan riego por goteo, tienen algún tipo de semilla de alta calidad específicamente para poder competir en el mercado. Y manejan bastante tecnología en cuanto a lo que es el manejo en el predio y manejo por cosecha también, ¿no? Específicamente eso es lo que caracteriza a este grupo de productores. Al sector agropecuario, profesor Valdebenito, generalmente se le llama sector primario. ¿Por qué se le llama sector primario a este sector? Bueno, básicamente porque sus explotaciones están enfocadas en la tierra, el uso, por ejemplo, de suelo y subsuelo, la pesca, fauna marina, fondo marino, o sea, un conjunto de actividades ligadas a la utilización de este recurso. A mí me gustaría un poco comentar, si es que no, siguiendo la línea del programa, de la introducción que nos hizo, que es muy importante. Nosotros vivimos acá, estudiamos nuestra economía y vimos, por ejemplo, que los problemas tanto de soberanía alimentaria como seguridad alimentaria era un problema actual producto de la globalización de los mercados, pues las economías han tenido que hacer ajustes internos. Nosotros hemos estado viendo ahora último en los medios uno de los problemas que se presenta para la agricultura y sobre todo sostenible, y que es el calentamiento global, que es uno de los problemas. Sin embargo, no ha existido en el país una política integral del sector primario, como lo diría, o de prácticamente la agricultura, o explotación del recurso. Primero porque se han focalizado los problemas y se han tratado de tener o generar algunas políticas aisladas. O sea, veo este problema, lo soluciono, y generalmente se ha hecho con subsidios. En parte no se siguió la visión integral de la agricultura, el desarrollo de la agricultura que tuvo el periodo del general Torrijos, donde se desarrolló toda una política de Estado hacia el campo. Yo tuve la oportunidad de para mi tesis de grado, de leer mucho de esto del desarrollo agropecuario que se dio. Pero producto de la apertura económica, entonces ahora nosotros asistimos a una realidad del agro que es bastante focalizada, por decirlo de una forma, o que se han diversificado los problemas. Así tenemos, como no hay una política integral, entonces vemos que los problemas fundamentales que se le presentan a la productora agrícola, aparte de lo que decía mi compañero Aaron Muñoz, de las explotaciones de subsistencia, las medianas explotaciones o las grandes explotaciones, hacia dónde van dirigidas las políticas o quiénes son los que se benefician de estas políticas. Muchos gobiernos insisten que lo más fácil es dar subsidio. Pero cuando nosotros damos un subsidio, ¿qué esperamos tener a cambio? No sabemos, ¿no? O sea, todo se resuelve con un subsidio y no es. Hay un problema estructural en la agricultura. Aparte del problema estructural, existe un problema de precio. Un problema de precio que tienen los productores versus esto, la demanda que ellos tratan de cubrir, por ejemplo, que están organizados, podríamos decirlo, darle un nombre como las grandes cadenas de supermercados, que son o los intermediarios, que son los que van al campo y pagan un precio en finca. Sin embargo, cuando nosotros como consumidores vamos al supermercado y vemos que lo que puede costar 20 centavos la libra, lo encontramos a 1.20. Entonces, ahí vemos que uno de los problemas es el precio para el productor. Otro es el costo, ¿no? Porque tenemos el problema de que a ellos le suben los agroquímicos, le suben las materias primas, en fin. Entonces, ahí es otra política que también se ha tratado aisladamente. Otro aspecto también es el de comercialización. ¿Cómo yo puedo sacar mis productos? Si soy un pequeño productor de 3 hectáreas, de 4 hectáreas, de 5 hectáreas, ¿cómo yo puedo sacar ese producto y a dónde lo llevo? Entonces, es otro problema que se le presenta al sector. El otro problema es de mercado. Por ejemplo, usted ve que para el mercado internacional, las grandes explotaciones que están dirigidas hacia el mercado internacional, ellos tienen los productos prácticamente estandarizados y en certificación de calidad, normas, reglamentos técnicos, etcétera. Usted va a un supermercado y usted encuentra una papa que parece que fuera hecha en molde, y al lado encuentra la papa nacional, pues que de distinto color, distinta textura, y así mismo con el tomate, y vamos viendo con otros productos. Y entonces se ve que esos productos han sido tratados con tecnología y con algunos, con una canasta tecnológica que se ha denominado en otros países. Profesor, cuando usted habla que no ha habido una política económica coherente, integral de los últimos, vamos a ver, 20 años o 25 años, yo me pregunto, ¿no se ha identificado cuáles son, por ejemplo, los 15 productos que consume el panameño? Ya se sabe, arroz, maíz, papa, tomate, cebolla, carne, ¿no?, pollo, y diga, bueno, vamos a tratar en los próximos 10 o 20 años de ser autosuficientes en esos rubros que son los que consume. Yo imagino que eso se refiere, cuando se habla de seguridad alimenticia, es que una población tenga garantizados los alimentos que generalmente consume. Entonces, identificados esos rubros que son los que consumimos los panameños, esos 10, 15 o 20 rubros, dice, bueno, vamos ahora a ser autosuficientes en esto, porque nosotros no podemos, el panameño no puede dejar de comer arroz, su tortilla para el desayuno, la carne, el pollo, el tomate, la cebolla, la papa. Entonces digo, vamos a hacer una, es muy difícil hacer una política de, vamos ahora a ser autosuficientes en esto, vamos a meterle tecnología, vamos a dar asesoría a nuestros productores. ¿Es tan difícil hacer eso? Lo que pasa es que el término autosuficiente, que se relaciona un poco con la seguridad alimentaria, significa que nosotros no nos debemos dedicar solamente a los productos tradicionales. Tradicionales, sino que tiene que ser aquellos productos que formen parte quizás de la dieta, pero también que tengan una proyección de mercado, porque ese otro problema que tienen nuestros productores es el problema de mercado. Las instituciones gubernamentales, cada una actúa en su área, ¿no? Por ejemplo, el colega Arnold trabaja en investigación agropecuaria y tiene varios trabajos sobre eso. Sin embargo, nosotros vemos que el productor pasa estos problemas. Es un problema de precio, problema de costo, problema de comercialización. Tengo problemas de tenencia de la tierra. A veces algunos productores tienen derechos posesorios y los venden y van delimitando la frontera agrícola, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, en la provincia de Cocle, aparecen los grandes resort, ¿no?, resort, donde ellos van comprando la tierra, y usted ve, bueno, esa tierra que se está produciendo. Cuando viajamos al interior nosotros y vemos que ambos lados de la carretera está parcelado, ¿quiénes son los dueños de eso? ¿Qué está produciendo? ¿Cómo esos productos salen a los mercados? El gobierno, por ejemplo, anteriores a los años 90, se hicieron caminos de penetración. Bueno, se hizo toda una política que fue más integral que las políticas actuales. Entonces, ahora tenemos, por ejemplo, que los ministros corren de un lado para otro porque se les formó un problema acá, problema de costo. Se les formó un problema acá con los productores por el problema de precio. Se les formó un problema acá porque los sistemas de riego no funcionan. Entonces, eso es lo que nosotros le llamamos que tiene que haber una política integral. Entonces, la política integral podría solucionar el problema de responder en parte a la seguridad alimentaria. Los productos identificados de mayor consumo de los panameños son los que están en la canasta básica de alimentos. Sin embargo, pues esos son los productos que el consumidor espera encontrar en los puestos de venta, donde el supermercado, en las ferias libres también, ¿no? Que en parte, pues en algunos países forman parte de los sistemas de mercadeo directo, donde ese productor soluciona un problema de comercialización y un problema de mercado, llevando esos productos directamente al consumidor, que es el pueblo. Pero es tan difícil que no tengamos que traer arroz de afuera. Bueno, en realidad, mire, ahí yo quisiera hablar, retomar un poquito lo que estaban planteando hace un rato para orientar un poco la idea, ¿no? El sector agropecuario ha venido enfrentando una serie de cosas que no solamente es la de producir un bien específicamente, sino que se enfrenta a algunos escenarios, algunos elementos externos e internos. Por ejemplo, lo que ha mencionado la apertura comercial, más que todo la cuestión de la OMC específicamente, que tiene con la desregularización arancelaria, específicamente de algunos rubros, ¿no? Que permite ya al desregularizarlo, pues se pueden importar ese tipo de productos. Y eso es una cuestión que se da a nivel internacional. Entonces, pero ahí reñimos. Y eso es bueno o es malo. Exacto, con la parte nacional y la parte internacional. Eso lo tenemos que saber si es bueno o es malo. Puede ser malo, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa con la producción? O sea, ¿qué ha pasado en el sector agropecuario en los últimos, por ejemplo, en el año 60, el sector agropecuario, el Producto Interno Bruto Agropecuario, aportaba al Producto Interno a la producción nacional, a lo que era la generación de recursos nacionales, aportaba alrededor del 26-27%. En los años 80 aportaba el 12%, en los 90 aportaba 7% y hoy día aporta aproximadamente 3%, ¿verdad? Eso nos da una idea de que hay un problema ahí de pérdida de competitividad, pérdida de productividad específicamente. Insumos agropecuarios más caros, no eran muy caros específicamente, limitada tecnología. Precios de productos agropecuarios determinados por agentes económicos, que es lo que planteaba Eduardo hace un rato, Levenito, ¿verdad? Que hay un elemento, hay una tajada de lo que es el precio que recibe el consumidor, de que en el medio hay alguien que se está manejando esa parte de comercialización que aparentemente es la más importante y donde se queda la mayor parte del precio o del ingreso que puede recibir, era el precio que puede pagar el consumidor. Y lo que puede recibir el supermercado, por ejemplo, el mayorista. Eso también lleva al cambio de uso de la tierra. O sea, hay un cambio de uso de la tierra. O sea, que ya no solamente estamos hablando de que, bueno, la producción agropecuaria. No, estamos hablando de que el modelo de desarrollo económico permite ahora, por ejemplo, el turismo. Hay tierras, ¿verdad?, del sector primario que se utilizaban para la producción agrícola, ya no se usa para eso. Ahora se están usando, ¿verdad?, para la parte para desarrollo del turismo. No se reduce tierra, la frontera de producción. No es tierra que sea mala tampoco, ¿no? Entonces, también tiene la parte, y eso ha conllevado, o sea, algunos productores, y nosotros vemos que hay una desatención del gobierno, de los gobiernos, ¿verdad?, hacia el sector agropecuario. O sea, ya el gobierno invierte, o sea, que la tecnología ha ido disminuyendo, el aporte que el banco de germoplasma, las semillas de buena calidad que necesitan los productores, todo ese tipo de cosas ha conllevado a que si nosotros medimos, ¿verdad?, un poco lo que es la pérdida de productividad del sector agropecuario. Por ejemplo, vemos que se disminuyeron del año 2010 al 2015 35.000 hectáreas que eran dedicadas a la producción agropecuaria, salen y se dedican a otro, al turismo, a la inmobiliaria, a otro tipo de actividades que ya están compitiendo con el sector agropecuario específicamente. Además de eso, nosotros nos encontramos que, por ejemplo, en el caso del mismo arroz específicamente, nosotros llegamos a ser en los años 80 hasta exportadores de arroz. Pero hoy día, cuando medimos lo que está haciendo hoy día, el arroz prácticamente somos deficitarios. y la estamos importando específicamente. El año 2014 se sembraron 50,000+ hectáreas, la necesidad era son 64,000, o sea que casi 15,000 hectáreas dejaron de producirse. Este año, por problemas climáticos, ¿verdad?, aparentemente va a ser menos, mucho menos. Están hablando del 50%, o sea, que no tenemos la cifra. Pero fue descuido nuestro como políticas. O sea, claro, porque todas estas cosas se pueden prever porque ya se da la desatención al sector agropecuario. O sea, cuando se da la desatención al sector agropecuario, estamos hablando de que ya no hay semilla de calidad, no hay semilla. Por ejemplo, nosotros, yo el otro día fui a Lidia para un poco para hacer investigaciones de tal tema que vamos a desarrollar acá, y me encuentro que el Lidia tiene una crisis desde el punto de vista de los generadores de tecnología, de los investigadores. O sea, me decían los compañeros de Lidia que es un lío, ya la gente no quiere ni estudiar maestría ni doctorado. Necesitamos especialistas para la generación de tecnología. Pero veamos el caso, por ejemplo, en la Universidad de Panamá, ¿cuántos estudiantes se gradúan o cuántos están matriculados en las materias agropecuarias? Ahí tenemos un indicador. No, yo recuerdo que antes estaba el Instituto Nacional de Agricultura, producía bastantes técnicos. Habría que preguntarse dónde están esos técnicos. O sea, ¿por qué el joven del sector agropecuario no quiere seguir con ese trabajo? La vida le está ofreciendo otra oportunidad, entonces se viene a la ciudad, se viene a estudiar y muchos no regresan. Y ese es un problema también, lo de la mano de obra, por la migración a las ciudades. Exacto, o sea, es que ya hay una. También veía por un documental, un video, que hablaban unos productores, de que hace la semana pasada, por ejemplo, hubo una reunión con 45 productores, y de estos, de los cuales solamente dos bajaban de los 50 años. Entonces hay un problema de que la gente está viniéndose para la ciudad, hay un problema de que la gente no está interesada por la poca competitividad que tiene la producción agrícola, los altos costos de producción muy altos, muchas cosas que ya no tienen, no hay un subsidio como había antes, un apoyo que tenía que ver, que claro, nosotros no estamos de acuerdo con que el subsidio tiene que ser toda la vida, porque la idea de los subsidios es de que después de cierto tiempo tú dejas de... ¿Los subsidios son buenos, malos o todo lo contrario? Bien, el subsidio puede ser bueno en un caso extremo. Que haya, por ejemplo, que ayudar... antes lo que existía en el medio de precios sostén, que se ayudaba a los productores para que no perdieran la producción o no perdieran porque ellos tienen que pagar al banco. Entonces, por ejemplo, el subsidio del cilindro de gas de 25 libras que nos favorece a todos. Pero el subsidio es bueno en la medida que se utilice para la producción. Es malo cuando uno utiliza el subsidio para otra cosa. Le pongo un ejemplo, profesor. Lo manejo bien el caso. El subsidio del cilindro de gas. El cilindro de gas, nosotros pagamos 4.37 en la ciudad y algunos centavos más si está más alejado. Pero a veces quizás usted y yo tenemos la capacidad para usar el cilindro de 100 libras. Entonces, preferimos usar el cilindro chiquito porque hay un incentivo perverso. Primero, usted tiene un cilindro de 100 que le va a costar 60 y algo, ha llegado a costar más de 70 balboas. Pero si usted utiliza cuatro cilindros de 25, usted va a tener como 17 y algo, vamos a suponer $18. Dólares. Se gasta un tercio. Claro, entonces, ¿qué va a hacer usted? Y yo, vamos a utilizar eso. Entonces, el incentivo no se está cumpliendo en eso. En otros casos, se le ha dado incentivo a los productores y que se han comprado carros de última moda, una serie de bienes suntuarios en vez de utilizarlo para la producción. Por ejemplo, en la, no sé, de usted es chitriana, Colonense. Ah, bueno, alguien me dijo que usted estudié en José Daniel Crespo. Ah, ya, ok. Pero bueno, veamos la provincia de Veragua, para ser más central, más neutral. En la provincia de Veragua es una provincia de muchos cítricos. Sin embargo, usted ve ahí alguna procesadora de esos cítricos. Entonces nosotros vamos al supermercado y compramos los jugos, compramos los cítricos de Del Monte, en fin, que vienen de, qué sé yo, de Centroamérica, Suramérica. Pero nosotros tenemos aquí una cantidad de cítricos que se pierden por no haber una planta procesadora. La cebolla tiene, bueno, los años 2000 y algo, 2008, 2007, la merma era casi 30%. Y duraba una semana en la cebolla nacional. Sin embargo, no hay una secadora de cebolla. Entonces, ¿por qué no se utiliza el subsidio en ese tipo de cosas? Para darle una salida a esa producción y no quede ahí. Ahora, yo siempre había escuchado colegas, desde que era muy joven, que siempre nos decían las grandes instituciones financieras que el subsidio no incentivaba la eficiencia del productor o de las industrias, y que en un sistema capitalista como el nuestro, las empresas ineficientes deberían de darle paso a las empresas eficientes, y que si alguien tenía que irse a la bancarrota porque no era eficiente y no era competitivo, que eso era las reglas del mercado. Pero luego, hace unos años, cuando en Estados Unidos entró en crisis y que su, por ejemplo, su producción de automóviles no podía competir con los japoneses o los coreanos, empezaron a subsidiar las empresas automovilísticas con millones, inyecciones de millones, de millones, de miles de millones de dólares. Y la pregunta que yo me hice en ese momento, ¿pero por qué no deja que la Ford quiebre? ¿Por qué no deja que la Chevrolet quiebre si no son competitivas en el mercado capitalista? Entonces, pareciera que los subsidios, cuando nosotros subsidiamos a un campesino y le damos semillas, eso está malo, pero cuando ellos subsidian grandes empresas multimillonarias, que además después se demostró que agarraron el subsidio hasta para aumentarse el salario de los grandes empresarios que ahí funcionaban, ahí estuvo bien, para los nosotros está mal. Entonces, como que hay una contradicción estos en torno al subsidio, ¿no? Claro, mire, en el caso, por ejemplo, la ronda de Doha nunca ha culminado en la OMC, porque los Estados Unidos no quieren desmantelar su sistema de subsidios agrícolas y la Unión Europea tampoco. Entonces, ¿cuál es la pelea entre ellos? Bueno, ¿quién las desmantela primero? Y los productos de ellos son altamente subsidiados. Eso lo dicen nuestros productores y eso es verdad. Lo que pasa es que la capacidad de subsidiar de los Estados Unidos, de Europa, no es la misma de nosotros. Entonces se ha dado el caso, por ejemplo, de que más que subsidio, lo que se necesita es un apoyo. Un apoyo en una política integral. Y no actuar, las instituciones del agro, que son muy pocas, actúan focalizadamente. Este problema va como un bombero. Se formó el fuego y vamos, pero no se hace prevención. Entonces, una de las que no vemos coherencia es en la política comercial, o sea, la política, perdón, agropecuaria. Ahora, usted tocó un caso muy importante. Los Estados Unidos financiaron más de 700 mil millones de dólares a sus principales bancos. Eso provocó la crisis del año 2007. Y eso está hasta en el cine ahora mismo. ¿No? Entonces, ellos financiaron, y para que no quebrara, porque dice, el más grande no puede caer, algo así es, ¿no? Entonces, claro, ellos tienen su grandes créditos, y eran del Estado, y los principales, los 10 bancos más grandes de los Estados Unidos y del mundo. Entonces, no podían dejar que eso cayera. Pero esa es la realidad norteamericana. La realidad, y ahí sí era válido el subsidio. Claro, ahí sí era válido. No, ellos siempre van a justificar su subsidio. Pero el subsidio, ¿qué es lo que es? Es un impuesto prácticamente. ¿De dónde sale el subsidio? ¿A quién va dirigido? Entonces yo digo, el subsidio no es malo. El subsidio es bueno cuando va dirigido a la producción. ¿Cuál es el problema? Es de precio, de costo, de comercialización, de mercadeo, de mercado, perdón. Por ejemplo, de infraestructura, está bien. Si subsidios lo van a utilizar para construir un camino de penetración, para sacar productos, está bien utilizado. O sea, no está mal el subsidio, porque además de todo, el subsidio proviene, es dinero del pueblo. Y los productores también son pueblos, necesitan ese subsidio. Pero que no se utilice como una barrera de protección, porque acuérdense que ese sistema fracasó. Fracasó en toda América Latina y nosotros estamos pagando todavía las consecuencias. Y otra cosa que también se ha dicho es que Los subsidios no llegan al productor de 3 hectáreas, de 2 hectáreas, de 4 hectáreas, al que tiene 3 vaquitas, 5, el subsidio no le llega a él. Entonces, ahí por eso hay que focalizar bien el problema. En el sector de la economía tradicional. Que exacto. Es que los que están protegidos. ¿Qué subsidio le llega? Que yo quería un poquito hablar, o sea, con Eduardo, hablando de política integral. O sea, me imagino que TAR se refiere a la política donde deben participar todos los actores. Exacto. O sea, que no solamente sea el gobierno que decide con la idea de que viene acá las empresas, las grandes empresas que traen su, quieren implementar sus políticas para ellos poder vender sus productos a nivel de los países nacionales, sino que es algo de nosotros, nuestras necesidades específicamente, para así nosotros poder diversificar. O sea, nosotros tenemos muy poca, la canasta de nosotros de productos de exportación es limitada, es reducida. Entonces, cualquier cosa que afecte, ¿verdad?, a esos productos, a esos rubros, obviamente que el nivel de exportación cae estrepitosamente. Claro. Ahí por eso le decía hace un rato que el 50% que tuvo una caída en los últimos 5 años, 2007-2012, de las cifras que tenemos, 2007-2012 es la última cifra oficial que estamos usando, ¿no? Entonces, ahí vemos que el 50% cayó, y aun cuando en los años del sector, en el caso del sector agroexportador, que las cucurbitáceas fueron a jugar un papel bien importante, cae, aquí lo podemos ver, la producción cayó desde de la exportación específicamente de cucurbitáceas, por ejemplo melón, en el 2007 115 millones y en el 2012 fueron 5.9 millones. Sandía igual con bueno, el zapallo. En ese caso, por ejemplo, que las cucurbitáceas es los productos estrella de nuestra oferta exportable, claro, que es la que acompaña las negociaciones de los tratados comerciales, no se ha diversificado, siguen siendo lo mismo y están cayendo. Entonces ahí es donde claramente podríamos nosotros inferir que hay un problema de costos, porque sí, los precios internacionales se mantienen y aún aumentan. Sin embargo, ¿por qué nuestros productores han disminuido la exportación? Si los tratados de libre comercio le abrieron por lo menos mercado, acuérdense que el primer capítulo que se negocia en un acuerdo comercial es acceso a mercado. Entonces, se ha logrado el acceso a mercados internacionales a estos productos, sin embargo, no hay correlación, por decirlo en términos científicos, no hay una correlación entre los acuerdos que nosotros vamos firmando y la diversificación y aumento de la oferta exportada. O sea, ¿qué otra cosa más estamos exportando? Y ahí en Panamá se quedan en el suelo, bueno, quizás se degrada, ¿no? Pero ahí quedan las naranjas, quedan los limones, en fin, todo lo que se puso, los mangos, por ejemplo, y no llegan ni al mercado nacional ni al mercado internacional. Entonces, ahí está pasando algo, profesor. No, o sea, en realidad no es importante a mí que veamos. Yo tengo aquí una cifra que encontré por aquí, ¿no?, sino que es la parte que presenta el PEC en Senacid, el Plan Estratégico Gubernamental, específicamente en Senacid. Entonces, ahí lo que está, ahí nos plantean de que la importación de alimentos ha aumentado. Desde 2007-2012, la cifra que tienen ellos fue aumentando alrededor del 20%, más del 10% anual, hasta llegar a 510 millones anuales, específicamente de importación de alimentos. Y paralelo a eso, los precios en promedio aumentaron a 7% anual. En promedio, los precios, estamos hablando de los precios de los alimentos que vienen importados, ¿verdad? Todo, no es la canasta básica, sino todos los alimentos que se traen importados. Entonces, si nosotros estamos importando precios también, porque estamos, además de los productos, importamos precios, y eso nos aumenta a nosotros el costo de la vida. Entonces el consumidor sigue estando desfragmentado. Por eso le decía al principio que esto es un problema no solamente de la producción agropecuaria, es un problema del costo de los alimentos, que está caro. Ahora, en esto de los convenios internacionales que permiten la importación y exportación, yo conversaba con un funcionario de Melo y ellos me dijeron que ellos habían gastado no sé cuántos millones en 10 años tratar de llenar los requisitos que exigía a los Estados Unidos para exportar pollo, y que en 10 años no habían podido exportar un solo pollo, ¿no? Pero que en el tratado lo que querían era que ellos mandaran pechuga y dejaran entrar pata y ala a Panamá, que era lo que ellos no comen. Claro, eso se ha dado. Por ejemplo, los productos nuestros que han tenido éxito, casualmente, esto es la industria avícola. Pero es un asunto, entonces vamos con uno de los problemas que tiene el sector agropecuario, es de mercado, ¿no? Los productos Melo han resuelto su problema de calidad y todo, y ha logrado exportar bastante. Es una industria que se ha desarrollado muchísimo y también ha aprovechado los acuerdos comerciales que ha firmado Panamá. Sin embargo, en los Estados Unidos, ellos tienen muchas leyes, y sobre todo la de bioterrorismo, que todo producto que sea agrícola necesita muchos requisitos. Entonces, la tramitología es donde se forma el problema. Conozco, tuve un amigo que alquiló una tierra y sembró unos ajíes, ¿no? Habanero, creo que se llama, por Chiriquí. Y cuando lo trató de importar a los Estados Unidos, me dijo, mira, todo esto tengo que hacer, ya se le iban a podrir el las necesidades son... Claro, el producto... Tú me comentabas la sandía específicamente. Sí, pero al final terminó exportándolo a Canadá. Entonces, ahí es donde está la mano del gobierno, que debe hacer, ayudar entonces en el... ubicar estos mercados y guiarlo. Pero además que las normas sean equitativas. Si usted me exige esto para que yo mandar producto allá, yo lo voy a exigir igualito para claro, el tema... Claro, eso, por eso se firma el tratado. Porque usted puede... Si usted no tiene... un tratado que lo respalde, un documento, porque el tratado ¿qué? Es un documento escrito, entonces usted lo utiliza porque usted negoció acceso a mercado, negoció una serie, 22 capítulos generalmente se negocian, entonces usted tiene la forma donde ir a reclamar si sucede algo, ¿no? Entonces hay que ver si en el tratado está la solución de conflicto, por ejemplo. Entonces, pero los Estados Unidos unilateralmente aplica su norma de bioterrorismo que se llamaba, ahora tiene una FATCA, una serie de normas nuevas que ellos la imponen unilateralmente, sin necesidad de por ejemplo de la OMC, de recurrir a la OMC. Nosotros, si tenemos por ejemplo un tratado firmado, ahí tiene que estar en los capítulos donde recurrir en caso que se dé uno u otro problema, porque eso es el origen de firmar estos tratados, uh-huh. Tener un respaldo. Claro. Tener un respaldo. O sea, otra cosa también es que por lo menos estos tratados de libre comercio, ¿verdad?, conllevan a que hay un compromiso también por parte del Estado en apoyar la producción. Exacto. Nacional para poder competir específicamente. Si el Estado no invierte en esos compromisos complementarios para poder que los productores puedan participar, ¿no?, en un tipo de mercado internacional, obviamente que no se va a dar el caso. Nosotros, bueno, ejemplo, quizás no sé, pero también tenemos la cadena de frío, que tantos años empezó y todavía está, tenemos frío y no ha llegado. 7 mercados que tenían que construir para el de Chiriquí, el de Cacá, el del Centenario de Panamá, Colón, Veragua, Los Santos, o sea, todavía no se han hecho. Entonces, el Estado, o sea, no ha cumplido esa parte, y entonces pues obviamente que hay cierto problema, pues es la cebolla, que hay un problema serio ahora que supuestamente... Pero bueno, profesor Arnold, profesor Flores, yo le siempre damos seguimiento a los planes económicos, uh-huh. Entonces yo veía por ahí unos letreros que decía prometido y cumplido, entonces lo que... Huele ganchito a las cosas, ¿verdad? Sí, se entregaron, pero se entregaron un cascarón. Exacto. Porque la cadena de frío sin un cascarón, no tenían vía de acceso, de disposición de los desechos. O sea, muchas cosas se entregaron así porque no hay coherencia en la política. Para nos quedan unos minutos para concluir el programa. Me gustaría que usted me hiciera un balance sobre hacia dónde debemos de ir para poder conseguir en Panamá la famosa seguridad alimenticia. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Bueno, en realidad, pues nosotros estamos viendo un poco la problemática existente, y básicamente es la pérdida de competitividad y de productividad y competitividad del sector agropecuario específicamente. O sea, el gobierno, hay que hacer una política integral, ¿verdad? Todos los actores participen. Hay que hacer todo este tipo de los trabajadores asalariados, que son los pequeños productores que trabajan, además trabajan, su vez, trabajan hasta en otra finca, además trabajan en otra finca. Hay planteado un poco lo que es la parte de unirlos, ¿verdad? Formar algún tipo de cooperativa, que realmente eso le permita a ellos acceso a mucha información, acceso ya como grupo, pueden acceder a la parte esta de agroquímico, que dicho sea de paso, eso representa alrededor del 70% del costo de producción, ¿verdad? Y eso aumentó, el costo de producción ha aumentado, los agroquímicos están por el orden de los 40 y tantos dólares. Por ejemplo, un agroquímico, el MC-12-24-12, es el que se usa más que todo, y aumentó de 7 a 40. Los precios bajaron ahora y siguen entrando en el 40, no sé por qué, porque son empresas internacionales que no están, o sea, que realmente no vayan a bajar el precio así tan fácilmente. Entonces, ahí debe intervenir el Estado de alguna manera, ¿verdad? Porque no es justo que si los precios aumentaron con excusa de que el combustible aumentó, entonces los precios bajan el combustible y nosotros no logramos poder alcanzar los niveles anteriores. Cambio climático, el clima no lo podemos nosotros controlar. Pero sí podemos, en el caso de riego ahora, saber realmente qué se puede hacer para no estar en esta situación que tenemos ahora, en la cual estamos empezando, y qué hacemos para poder paliar las consecuencias que puede tener eso. Sí, la integralidad de la política agropecuaria, por ejemplo, actores e institución, porque las instituciones del agro están separadas, no hay un gabinete agropecuario. Es decir, cuáles son las políticas que se deben focalizar hacia cada uno de los problemas. O sea, integrar la política agropecuaria. Nosotros, por ejemplo, tenemos un instituto de estudio agropecuario, tenemos un instituto de mercadeo, o sea, tenemos todas las, pero no funcionamos integradamente. Y una de las cosas para darle sostenibilidad a la producción agrícola podría ser esto, integrar esto. Así como hay un gabinete social, tiene que haber un gabinete agropecuario. Lo que hay son cadenas de producción que hay en el MIDA. Cada productor está en una cadena, pero no hay una integración total. Entonces, cada uno jala para su lado. Y el gobierno, entonces, de tener una política reactiva, es una política proactiva. Si no, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, siempre vemos, nosotros que le damos seguimiento a los planes económicos, siempre vemos que la parte agrícola adolece de eso. O sea, integrar, una política integral. Como los diagnósticos ya están hechos, todo el mundo sabe dónde está el problema. Entonces ahora hay que darle solución. Y en eso es lo que debe participar el Estado. Y coordinación entre las diferentes instituciones. Correcto, ¿no? A través de... O sea que sí, eso el Estado, antes, para eso en los años 70, 80... existieron en sectía Lidia, surgió Lidia, surgió en DEMA, la empresa de maquinaria, toda la cuestión de semillas para lo que era la parte de la genética que presentaba. O sea, todo ese tipo de instituciones. Del BDA. Del BDA, o sea, era precisamente para apoyar al productor, ¿verdad? Apoyar al productor y que él tuviera todos los elementos para que pudiera incorporarse no solamente a la economía nacional, sino también a la economía internacional. Entonces, y también buscar la diversificación, o sea, porque yo, Ardo Muñoz, que toda la vida he producido cerdos, por ejemplo, en un lugar, pero lo estoy haciendo mal. Tengo que aprender. Claro. ¿No? La parte educativa es importante también, eso, la educación es fundamental. Y lo último que quería comentar era la parte de, que lo tomamos muy por encima, es la parte de la cadena alimenticia, o sea, hacia dónde, del precio que recibe el productor, se hablaban de los precios, hasta lo que recibe el consumidor. O sea, nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la lechuga, por ejemplo, que tengo por ahí, que 20 centavos vale la libra de lechuga allá en Cerro Punta, pero cuando llega acá al supermercado es 98 centavos, un dólar. Ahora, sabemos que hay merma y todo, que le ponen los precios ahí, pero manejemos eso, analicemos eso específicamente, porque el productor necesita un poco lo que es la parte de la cadena de frío, y necesita tener apoyo, porque el consumidor se está asfixiando. Son 4 millones de consumidores que quieren comida barata y de calidad. Bueno, le damos las gracias al profesor Arnold Muñoz y al profesor Eduardo Valdebenito por habernos ilustrado en torno a estas políticas económicas y la seguridad alimenticia. También le damos las gracias a nuestros oyentes, deseándole que pasen un hermoso sábado y que Dios los bendiga a todos. Gracias, Eduardo. Gracias. Hemos presentado Ciencia para Todos con el doctor Eduardo Flores Castro. La invitación cordial para nuestra próxima emisión.